Bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Bienvenidos aquí a una charla más. Ya estamos afrontando la recta final de las Jornadas Libertarias 2010 y hoy contamos con la presencia de Miguel Amorós, que bueno, pues un poco la charla era como algo así el título después, Zaragoza después de la Expo, pero bueno, que pensamos también hacer un debate más extensivo, aparte de la ponencia que ha traído Miguel, sobre pues modelos urbanos, comparaciones en torno a lo que sería el eventismo, esta creación de las ciudades en torno a los macroeventos, a toda la pues a toda esta dinámica de generar expos universales, Copas América y todo tipo de películas de este estilo, y sobre dinámicas de cómo se construyen, se repiensan las ciudades por parte de los monstruos del urbanismo, por decirlo de alguna manera. Recordar, pues, a modo de apunte, que finalmente la Expo de Zaragoza terminó con unas pérdidas de 500 millones de euros, que bueno, pues que ahora seguramente ya habréis ido leyendo y oyendo que ha terminado convertida en una especie de parque institucional, a la vista de que eso es invendible, el terreno, los edificios, etcétera, pues bueno, y al fracaso económico que le ha seguido, y a pues bueno, a todo este desplome, incrementar la burbuja inmobiliaria, etcétera, pues bueno, en estos momentos nos encontramos con lo que es la Expo Zaragozana. Pero no voy a hablar ya mucho más. Miguel es sobradamente conocido, ya habréis leído seguramente más de una cosa de él. Es la tercera o cuarta vez, me parece, que ya viene a Zaragoza. Bueno, pues agradecerte tu visita y ya te dejamos que te explayes. Bien, yo llamaría un poco a esto a después del parto. No es un parto original, la Expo no es nada del otro jueves, porque viene más o menos a repetir una dinámica que ya otras ciudades la están utilizando. De hecho, tampoco es una dinámica original de aquí, de Barcelona con las Olimpiadas. Es una dinámica que ya hereda, digamos, ya una trayectoria de la burguesía clásica, pero sobre todo en el sentido actual, es decir, en el sentido de readaptar las economías, las ciudades con economía industrial a ciudades terciarias, a ciudades de servicios sobre todo. Eso viene de América. Ese proceso se inició en los años 60 en las ciudades americanas, como Newark, como Pittsburgh, como Detroit, y todo esto. Lo que está pasando allá y el uso de eventos y todo esto, como reclamo, ya se empezó allí también. Pero aquí, con algunos años de retraso en la degeneración, pues ya nos han tocado, se necesitan muchas cosas, es decir, que una crisis económica del sector industrial, unos dirigentes, digamos, sin escrúpulos y unos zaragozanos lo suficientemente embrutecidos o acostumbrados a contemplar su propia nulidad tantas veces que la de los demás, que se han adaptado, incluso que han aplaudido este tipo de cosas. Se han dado todas estas circunstancias. Ha aparecido un habitante aquí, es automovilista, que es consumidor, que paga hipotecas y que además aprueba y es televisivo, o sea, y aprueba todo lo que ve y todo lo que le cuentan. Este tipo humano estándar, que es lo que es el tipo humano de este tipo de ciudades, que ya no se llamaría más bien postciudades, ¿no? ¿A quién les llamo postciudades? Yo prefiero llamarles conurbaciones, es un nombre técnico que se les da cuando una ciudad pierde sus dimensiones, pierde sus límites y se convierte en un aglomerado de edificios inconexo, desarticulado, sin límites, más o menos jalonado por cinturones, por rondas, cinturones o circunvalaciones. Bueno, el habitante de la conurbación no es el habitante de la ciudad, es decir, no es el ciudadano. El ciudadano es, se considera ciudadano en las ciudades griegas aquel ser dotado de autonomía material y moral, sobre todo que desempeñaba una actividad pública. Pero claro, aquí la conurbación es el lugar del súbdito. El súbdito no es aquel que lleva una actividad pública, sino todo lo contrario, es aquel que está totalmente centrado en actividades privadas. Eso es típico de siempre que ha habido grandes poderes autoritarios. Esa sociedad ya desde la antigüedad ya pasó. tiempos de Alejandro, los griegos se volvieron todos filósofos. La filosofía apareció como actividad particular y personal. Y hay algunas filosofías como el epicureísmo, que digamos reflejarían muy bien eso de ocúpate de tu vida y pasa del mundo, ¿no? Ese digamos, ese tipo de filosofías finales, ya, como los cínicos, como los epicúreos y otros típicos de periodos, ya periodo alejandrino, son periodos de decadencia, periodos de autoritarismo. El imperio romano también representa el triunfo, digamos, de la gente que se dedica a eso, al espectáculo y a la vida cotidiana, al pan y al circo. Pues aquí esto, la Expo, es un poco un fenómeno de este tipo. Es un fenómeno que en las conurbaciones, las ciudades, digamos, degeneradas en conurbaciones, solo tienen habitantes centrados en su vida privada, para los cuales esa vida se podía repartir en el automóvil, en el cajero automático, la segunda residencia y aquí sobre todo en Zaragoza, el centro comercial, que sé que hay bastantes. Esa pérdida de especificidad urbana, dijésemos, y esa especie de transformación en una especie de espacio desarticulado y fragmentado, eso es lo que es. Eso es el paso de una ciudad al paso a una conurbación, a un lugar, digamos, de tristeza y vacío, decía Adorno, lugares de tristeza y vacío, decían que eran las ciudades cuando se convertían en conurbaciones. Bueno, en esas estamos. Son ciudades sobre todo de súbditos, son ciudades de gente esclava, de gente condicionada de dos tipos, dependiente económicamente y condicionada ideológicamente, adoctrinada, casi diríamos. El espacio, la forma de organizarse el espacio en una conurbación, digamos, condiciona, y no solo condiciona, sino fabrica una mentalidad nueva, diferente, exactamente contraria a la actividad que podría ser en una ciudad, la actividad pública. Aquí desaparece la actividad pública. La gente, sobre todo, conduce coches, no asiste a asambleas, ni en su barrio, ni en su fábrica, ni en su lugar de trabajo, ni en la calle. No hay actividad pública, la actividad pública es obra de políticos y empresarios profesionales, que son los que determinan todo lo que se tiene que hacer, son los que han determinado la Expo. Bien, y así pues toda la gente respira un aire no solo impuro, ya, decimos, el 79% de los españoles respiran aire contaminado, decía hace poco la prensa, sino sobre todo es un aire intrascendente, es un aire desamparado. Yo insisto mucho, al revés de normalmente otros, sobre todo lo malo está en el lado, en la alienación, en la miseria personal que crea este espacio urbano y que a su vez favorece. Hasta 1990, creo, más o menos, y mirado por la documentación que he pillado, Zaragoza era un polo industrial, tocaba los últimos campanazos de ese polo. Y estaba dedicada, pues como todos los pueblos industriales, a absorber la población campesina de los alrededores. Zaragoza más o menos absorbió la mitad de Aragón. Y estando así, se estancaba, porque es cuando en los años 90 es cuando la industria, digamos, ya ha quedado casi liquidada, y entonces se trata de hacer otra cosa. Para las élites locales, que ya no son élites propiamente empresariales, sino son más bien élites político-financieras, los empresarios van un poco detrás de todo esto, estas élites político-financieras querían modernizar, subir al tren de la modernidad, no sé, hay fórmulas, recuperar el pulso, no sé, teníamos, lograr un espacio dentro de la economía internacional, o como ellos dirían, un nodo, situarse en el mapa. Nodo de la economía global, esto lo tengo apuntado. Nodo de la economía global. Entonces, discursos de Belloc, discursos de algún otro diputado en el Parlamento, discursos de dirigentes zaragozanos. Pero son discursos que son exactamente iguales a los de Valencia, a los de Barcelona, a los de Madrid, a los de Asturias, a los de cualquier dirigente. Todos quieren hacer lo mismo. Todos quieren que llegue el AVE, todos quieren tener una plataforma logística, todos quieren tener muchos. Todos que están favoreciendo muchos centros comerciales y están construyendo infraestructuras de todo tipo. Porque no solo juega la ciudad, sobre todo cuando es limitada, sobre todo entra entonces en juego el territorio. Bueno, esa reconversión, que eso también se habla de reconversión de Zaragoza, en otra cosa ajena totalmente a los zaragozanos, es de lo que se trataba la Expo. Esto no se podía hacer de una forma paulatina, sino que esta, digamos, nueva clase dirigente, estas nuevas élites, lo que aspiran sobre todo es a concentrar en un momento dado, y para eso están los eventos, una enorme cantidad de capitales, pero sobre todo, más que una enorme cantidad de capitales, un ambiente de especulación y de negocio, que trasvase sobre todo el dinero de los bolsillos de la gente de aquí, de la gente de Zaragoza, a los bolsillos de las promotoras y los bancos, ese trasvase de dinero que se hace sobre todo por la especulación inmobiliaria y por la venta de automóviles, ese trasvase de dinero será el trasvase que financiará finalmente esta transformación. La transformación, gracias a un evento, entre una ciudad más o menos industrial decadente en una ciudad de servicios, en una ciudad, digamos, conectada a una red mundial de economía global. Bueno, todo esto, a esto se llamaba mucho, esto implicaba también no solamente automóviles, sino el tercer factor, bueno, factor consumo y el factor turismo. Siempre se habla de parques tecnológicos o de nuevas tecnologías, pero en realidad por lo que se apuesta es eso, es la especulación inmobiliaria, el turismo, las grandes superficies y la venta de automóviles. Estas son las cartas que tienen en juego las élites. Las élites aprovecharon las circunstancias para vertebrar, esa es otra palabra de ellos, vertebrar. Y una cosa curiosa, porque la sociedad, una sociedad individualista, la sociedad de consumo es una sociedad individualista, y es una sociedad individualista y atomizada, y por lo tanto es una sociedad invertebrada, por definición. Ellos lo que dicen más bien que vertebrar sería invertebrar, es decir, extraer todo lo que pudiera haber de osamenta, de esqueleto de esta ciudad, para que sea una ciudad floja, gelatinosa, digamos, consistente. Y una ciudad de compras, un parque temático, una ciudad de congresos, no sé, la han calificado de muchas cosas. Bueno, Zaragoza tiene, era fácil ver por dónde iban los tiros. Zaragoza tiene muchas carreteras, tiene 6 carreteras nacionales que van hacia Huesca, hacia Logroño, hacia Barcelona, hacia Castellón, hacia Madrid. Entonces está a lo largo de estos ejes y sobre todo entre ejes se va colmatando los espacios, luego alrededor de estos se construyen circunvalaciones, se construyen cinturones, aquí se les llaman cinturones, en Cataluña lo llaman rondas, en otro sitio lo llaman otra cosa, pero en fin, es lo mismo. Eso es el nuevo esqueleto, el esqueleto es sobre todo un esqueleto viario y sobre ese esqueleto se van llenando los huecos. Esto es, digamos, el mapa de Zaragoza sería sobre todo un mapa para las constructoras y los políticos, sería un mapa, digamos, de huecos de rellenado. Claro, el problema está en que Zaragoza tenía en el 92 600.000 habitantes, ahora tiene 700.000, o sea que ha tardado 18 años en aumentar 100.000 habitantes, pero si contamos que en el 92 no tenía ningún extranjero y ahora tiene más de 100.000, pues lo lógico es pensar que Zaragoza ha perdido población. O sea que simplemente ha aumentado en función del saldo migratorio de la población autóctona, más bien, o se ha estancado o se ha perdido. Hay una reacción de las clases medias, las clases que no fueron afectadas por la crisis, al exurbanismo. Esto pasa también en todas las ciudades. Las clases medias imitan a la burguesía y se van comprando casas en las cercanías de la ciudad. Aquí tienes todo un cinturón, un Tebo, la María, la abuela, donde allí, pues me imagino que campos de golf, como en todas partes, urbanizaciones, han habido fenómenos de corrupción, cuartel, yo vi en la calle, creo que sí que he pasado y sí que hay. Aparece como un exurbanismo que va echando a la gente fuera. que hay como un cinturón de segundas residencias que se convierten incluso en primeras. De hecho, es así, ese cinturón alrededor de Zaragoza, ese sí que ha aumentado la población. O sea, si en la fase industrial Zaragoza aumentó la población del campo a la ciudad, ahora más bien la ciudad se vacía, o determinadas clases de la ciudad se vacían y se escampan por los alrededores, por las cercanías. Eso es el primer paso, digamos, a convertir Zaragoza de una ciudad a un sistema metropolitano, tipo Madrid, por ejemplo, una especie de pulpo. Los pulpos, ya sabéis, los brazos los tienen, son las carreteras. Las grandes, que supongo que estarán todas transformadas en autovías. Bueno, estos serían los enjambres de adosados, los bloques de todo tipo que se han construido alrededor. Y eso ha hecho que todavía perdiera más población Zaragoza. De ahí bien le vendrá la pérdida de población. Pero, en fin, si habían planificadas más de 100.000 viviendas, ¿quién coño las iba a comprar? Los mismos zaragozanos. Había que la Expo no se trataba de convencer a la gente de fuera para que invirtiera aquí. De hecho, ya se ha visto, ahora se ha visto que ha invertido muy poca gente. IKEA ha invertido, pero ha cerrado. Ha habido, desde luego, demasiado pocos los que han venido aquí y los que han venido se han vuelto. Quien realmente se rascó el bolsillo fueron los zaragozanos. Les ofrecían viviendas de 90 metros cuadrados con dos plazas de garaje figurados, y eso sí, a la quinta puñeta, y sobre todo lejos del centro. Y esa es la jugada de la Expo: sacar a la gente, desparramar a la gente por los barrios del tercer cinturón, cercano al tercer cinturón, y obligarla a pagar la Expo, es decir, a comprarse pisos, pagar la Expo comprándose pisos. Tú fíjate, ya he dicho, o sea, años de aislamiento, de soledad, de soledad urbana, de amaestramiento televisivo, eso hacen de un zaragozano y de quien sea, de un valenciano, de un barcelonés, hacen una persona perfectamente vulnerable. Y lo que normalmente es un lugar de destierro, es decir, antes era considerado ir lejos de la ciudad como estar desterrado. Hoy en día no, hoy en día parece ser que vivir a 14 kilómetros del centro, eso sí, al lado de un centro, cerca de un centro comercial, pues está muy bien, y además tienes dos plazas de garaje y un trastero. Esto es la imagen del paraíso para cualquier zaragozano medio, que te lo ponen como argumentos. Fijaros el tipo de vida que yo alucinaba con una cosa, y es que el tipo de vida que ofrecen, que insinúan este tipo de barrios, es para pegarse un tiro, es para suicidarse. O sea, en Arcosur, que está por construir, o casi, no sé si tiene un bloque construido o sí, las 10 calles, digamos, urbanizadas, tienen nombres de videojuegos. Ya te puedes ver, eso es muy moderno, muy posmoderno, eso, en eso Zaragoza ha tocado ya el cielo o el infierno, más bien, de la modernidad. Si es capaz de decirlo, y además de decirlo, porque yo en la prensa lo vi, y quien lo decía era el presidente de una asociación de compradores de allá, y lo decía como de puta madre. Pues, imagínate, es que claro, la vida allí, si les quitan la consola a un tío que se vaya a vivir aquí al padre, me se echa por el balcón. Bueno, el resultado ha sido que, me imagino que el resultado habrá sido, pues eso, que los agujeros que han tapado por un lado los han provocado en el centro. En Zaragoza y Madrid deben haber casi 100.000 casas vacías. Casas vacías, 100.000 casas vacías que no son asequibles tampoco, porque hay también pisos pateras, por lo tanto, es decir, que los extranjeros que viven aquí viven donde pueden. No ha habido, no han rellenado el hueco que han abandonado los zaragozanos yendo a servir al paraíso del tercer y el cuarto cinturón, con amplias vistas a la carretera y ruido del aeropuerto. Pero, en fin, eso es un proceso que se llama gentrificación. El centro se despuebla, se degrada, se engancha de alguna forma a población marginal y luego, pues, se echa todo para abajo y se reconstruye. En fin, eso será, esperemos, eso será para la siguiente oleada especulativa. Bueno, no es, o sea, si dijimos que la vida de uno de esos barrios es eso, la videoconsola, el automóvil y el centro comercial, no tiene otra, no hay ni bares ni hay nada de eso por allá, pues a eso se le llama el urbanismo sostenible, del cual Zaragoza, su alcalde dice que es el pilar del urbanismo sostenible, la ciudad más vital, habitable, creativa, ha creado Arcosur, por lo tanto es una muestra de creatividad, ha creado la Expo, que es otra muestra de creatividad. Claro, no es que se hayan vuelto majaras, o que es un chiste involuntario, es decir, es una publicidad engañosa que ha tenido resultados humorísticos. Realmente el lenguaje serio de los dirigentes se presta mucho al cachondeo, porque te están afirmando exactamente lo contrario de lo que es, y además lo afirman con una seriedad muy muy ceremoniosa. Pero, por ejemplo, es un personaje que no tiene parangón en ese sentido, que le da hasta un toque de izquierdas a todas las barbaridades que dice. Los planes de los expertos, o sea, el proyecto Expo era el proyecto de la Zaragoza del millón de habitantes. Todos los expertos dicen que para que la estación del AVE funcione hay que haber un millón de habitantes. Para un millón de habitantes son la población mínima para concentrar, digamos, un espacio con suficientes economías de aglomeración. Eso quiere decir que con suficientes economías de que marche bien los centros comerciales, que no tengan que cerrar, que se produzcan, por el mismo amontonamiento, se produzcan actividades económicas, actividades remuneradas, que se mercantilice bastante más la vida de las personas, que lo que era, por ejemplo, el desplazamiento, lo que era la diversión, que gran parte, muchas de las actividades, la fiesta, muchas de las actividades que hacían los habitantes, que eran gratuitas o casi, pues se mercantilicen, se vuelvan objeto de negocio, se vuelvan mercancías, se intercambian por dinero. Pues eso es lo que se trataba, de eso van las economías de aglomeración. Y ellos apostaban por las zonas del noreste, sobre todo por la autopista que le llamaron autopista o autovía de los Pirineos, la carretera de Huesca. Apostaban crecer por ahí, sobre todo, y a montarte, de hecho, crecían por todos lados. Los planes apuntaban a todos lados. De hecho, el cuarto cinturón marca los sueños, digamos, de esa élite, los sueños constructores de esa élite. Todo eso tenía que resultar muy rentable, porque aquí se tenía aves, se tenía plaza y se iba a tener Expo. Entonces, esas cosas tenían que revalorizar ese espacio. Bueno, después se habló, que se hizo, ¿no? Se amplió el aeropuerto, eso traería a más turistas. Se construían más hoteles también, plaza se convertiría en el centro neurálgico, eso de centro neurálgico también lo decían ellos, de la nueva economía, es decir, la economía terciaria, la economía basada en la edificación, el transporte y la distribución de mercancías. Bueno, la Expo se encargaba de cubrir, digamos, toda esta transición, de cubrir toda esa transición de una economía deprimida a una economía terciaria que se suponía que no tenía límites, porque en el año 2000 y sobre todo en el año 2005, que son los años de la gran euforia dirigente, se pensaba que esto no acabaría nunca, que la burbuja inmobiliaria no estallaría jamás. Bueno, de hecho, ¿y por qué a través de un evento? Bien, vivimos en la sociedad del espectáculo. Y la Expo muestra bien que no era exactamente una acumulación de circo lo que iba a suceder, es decir, un montón de espectáculos, sino una especie de creación de otra realidad, de una realidad bastarda, de una pseudo-realidad, donde meter a todos los zaragozanos. Eso es el espectáculo. El espectáculo se encarga, digamos, de desdoblar la realidad. Y mientras se vive una, se vive más bien dentro de la otra. Así me explico. Los nazis, por ejemplo, se utiliza mucho un ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de los nazis, porque todos los espectáculos los inventaron los nazis. O sea, entonces, a un director de cine le encargaron hacer el congreso nazi en el año 34, el primer gran congreso nazi, y le dan hacer una película. Claro, el congreso nazi hizo una película, pero el congreso nazi dejó de ser un auténtico congreso nazi para convertirse en una especie de show, es decir, donde cada uno representaba un papel, que ya era bastante triste lo que tenían, pues ellos representaban el papel del triunfo, el apogeo y la apoteosis del totalitarismo. Pues en ese sentido es igual, o sea, es como si los trabajadores asistieran a una fiesta normal, como las celebraciones de la Virgen del Pilar y todo esto, y de repente se encontraran en un universo, digamos, en un show, donde ellos ya no eran los participantes, sino ellas eran el público. Eso es la sociedad del espectáculo. Que no es que se transforme a los zaragozanos en seres obedientes, sino que se les transforma sobre todo en público. Ellos se tienen que sentar y tragarse todo lo que se les viene encima. En ese sentido, todo tiene, el teatro como todo necesita un cambio de escenario, y ahí estaba el papel ese de conversión, es decir, de introducción de la sociedad del espectáculo aquí en Zaragoza. Pues tienen que ser los edificios emblemáticos, o lo que ellos llamaban emblemáticos, la Torre del Agua, los puentes metálicos estos que iban al otro lado, y las riberas de cemento. Eso serían un poco, en palabras de Belloc otra vez, la que tendría que dibujar, y es verdad, dibujar un nuevo paisaje. Un nuevo paisaje, yo diría, carente de significado para una vida carente de sentido. Pero, en fin, el espectáculo no tiene ningún significado especial, no tiene ninguna trascendencia, no quiere ir a ninguna parte. Y la vida dentro del espectáculo estaría vacía. Por tanto, así quedaría eso. Y volviendo otra vez a este, creo que fue el presidente del Parlamento, que dijo, además que dijo eso, que habría un antes y un después de la Expo. Ahora estamos en el después. No ha sido como ellos querían, pero eso es una frase para la historia también. Habrá un antes y un después. Zaragoza no ha sido igual. Zaragoza ha salido del espectáculo. Digo, no ha salido del espectáculo. Hay intentos de volver el NT de espectáculo, pero ha salido de ahí pues bastante peor de lo que entró. Yo considero como una especie de momento artístico la Expo de la élite, la élite de aquí, como el triunfo estético de sus delirios y a su vez de la avidez de toda la gente que buscaba hacer negocio con esos delirios. Cuando lo malo de la Expo es que estalló la burbuja inmobiliaria en el mismo momento, en el 2008. Al estallar la burbuja inmobiliaria aquí, bueno, la burbuja inmobiliaria sabéis que estalló en el 2007 en Estados Unidos, la subprime, pero aquello fue una pequeña burbuja que tuvo resultados al estar metida en paquetes, digamos, de financieros tóxicos que se escamparon por todos los bancos, pues digamos, trasladaron la crisis de la subprime a todas partes. Luego quebró la Lehman Brothers, los bancos de inversión, y entonces ya efectivamente aquí llegó, esa oleada llegó. Y llegó en forma de burbuja. Aquí el punto débil de aquí era la burbuja inmobiliaria. Aquí, de Irlanda, de algún otro país. Y entonces esto se fue tras de Zaragoza, pudo aguantar el estallido de la burbuja, es decir, pudo aguantar la falta de hipotecas, el freno del dinero, porque hizo como un llamamiento al proletariado. Este es un poco, eso sí que es original. Las viviendas de protección oficial son viviendas que, aunque se dice protección oficial, no son viviendas baratas, sobre todo si tienen trastero y dos plazas de parking. Esas viviendas salvaron la Expo. Pudieron, tuvieron los huevos, y esto es una maniobra financiera importante, de mientras se deshinchaba la burbuja inmobiliaria nacional, ellos hincharon otra, la de la vivienda protegida. era protegida una de las grandes constructoras, es la constructora del Partido Comunista, que está precisamente centrada aquí en Zaragoza. O sea que esta, digamos, estas cooperativas, y que en realidad no son tanto, son empresas puras y duras, pues simplemente la principal de ellas, no la única, fue desarrollada por el Partido Comunista. Y bueno, y pertenece al Partido Comunista, es la que creó Espaldes Partera, entre otras cosas. Bien, esta segunda burbuja era que se presentaba casi como la epifanía de la Virgen del socialismo. Las viviendas protegidas, viviendas para cualquier bolsillo y tal. Esto consiguió enganchar a lo que no había enganchado el primer proceso especulativo, es decir, a la gente con menos capacidad de endeudamiento y con menos capacidad de compra. Y esto pudo, y ahí es donde juega el papel Valdés Partera. Valdés Partera es el emblema de todo esto, es el barco, digamos, el barco de la vivienda protegida, la punta de lanza, el barrio dormitorio modelo, porque al fin y al cabo es una barriada dormitorio y la gente va a dormir, y que eso es lo que ha convertido mucha gran parte de los zaragozanos hoy en día. Lo que hace es dormir en sus casas, pero no viven ellas, no viven en los barrios, son barrios dormitorio. Esto en toda la vida se ha llamado urbanismo, sobre todo después de la guerra se ha llamado urbanismo para pobres, es decir, urbanismo para gente que no tiene un duro. O sea, antes se llamaban viviendas baratas, en Francia se les llamó HLM, quiere decir bloques de alquiler accesible, bueno, sí, fue llamado uno de los paradigmas de referencia para la construcción de la ciudad del siglo XXI. Eso es Valdés Partera, ni más ni menos. De hecho, Valdés Partera y Walker Cossú y tal eran planes, se asemejaban a los planes de urbanización urgente que hay en Madrid o que hay en Zaragoza, que hay en Valencia o Barcelona, es decir, espacios donde para meter gente, crear una oferta, digamos, de viviendas lo suficiente grande como para contrarrestar la especulación esta exagerada de los precios de los pisos. Esto, por ejemplo, lo hizo el Ayuntamiento de Madrid en ahí por donde están, por el campamento, por la zona esa, por donde están los... Pero lo malo es que aquí no se enfrentaban a una vivienda muy cara. Simplemente lo que se trataba, porque no había realmente una demanda de vivienda barata. Simplemente era que no solo ya habían sacado todo lo que podían sacar a las clases medias zaragozanas, ahora iban a sacarlas, digamos, a las clases modestas, a las clases currantes. Y en ese sentido sí que podemos hablar de que Valdés Partera es el símbolo de la nueva Zaragoza. Es eso. Pues imaginamos, si ese es el símbolo de la nueva Zaragoza, pues vayamos todos a vivir allí. Esto permitió tuvo un papel que es permitir a la Expo parir sin sobresaltos, pero claro, parió ratones. Los delirios se fueron a la mierda, pero todavía puedes leer, por ejemplo, que esto es la prensa, tengo recortes de prensa, dice que es una de las capitales de la logística del sur de Europa, que es una ciudad hip hop, ustedes que hicieron unas jornadas por ahí, y que, vamos, que es una referencia en energías renovables. Yo me imagino que lo que están haciendo ahora es intentar mantener más o menos ese espectáculo. Y claro, como imagínate, también dice destino internacional de turismo religioso. Ya no es un lugar de peregrinación de gente, sino destino nacional e internacional de turismo religioso. Ya a los pobres creyentes ya los tratan como turistas. Y esto es significativo. O sea, los tratan como turistas porque son limones que hay que exprimir, hay que sacarles tela. En ese sentido, evidentemente, no es extrañar que los dirigentes, cuando llega el Papa a un lugar, todos los dirigentes hacen unas declaraciones de fervor religioso enormes. Y es porque es negocio. Ese tipo de cosas son negocio. Bien, ¿qué están apostando? Están apostando por el turismo puro y duro, de lo que sea, de hip hop, de congresos, de eso, turismo religioso, pero los pobres creyentes se ven así un poco degradados. Y como no pueden apostar por más centros comerciales, pues apuestan por esto, por lo que se presente. Se presenta también que también ha estallado la burbuja de las renovables. Las renovables fue otra de las últimas burbujas, pero en eso no lo inventaron los zaragozanos, como las viviendas protegidas, para salvar ya el estallido que era inevitable, que estaba sucediendo. Las renovables, el negocio no está en poner molinos, sino en cobrar del Estado subvenciones para hacerlo. El Estado subvenciona, por la política de economía sostenible, subvenciona por las placas solares fotovoltaicas muchísimo. Y se ha desarrollado alrededor de eso una compra-venta, un mercado de derechos, derechos de conexión, derechos de placa, un mercado paralelo, todo esto. Las placas vienen de son los chinos que más fabrican. Y todo eso está financiado. Entonces todo eso ha alimentado una burbuja. De hecho, hay gente que se ha forrado. Es curioso que cuando ves tú, por ejemplo, una zona de que hay como un kilómetro de placas solares, te llaman eso un huerto solar. El lenguaje, la adopción del lenguaje ecologista es, y a las centrales eólicas se les llaman parques eólicos, no les llaman centrales. Digamos que ese tipo de lenguaje, y claro, ese tipo de lenguaje es el lenguaje del espectáculo, que suele ser bastante verde ahora. Lo que pasa es que está utilizado con moderación, podía pasar, podía constituir una base demagógica que funcione, pero ni siquiera a este nivel ni siquiera funciona. Incluso yo diría que ni siquiera funciona con los zaragozanos. Si ha funcionado la Expo, podía funcionar cualquier cosa. Pues parece ser que no funciona cualquier cosa. Es lo mismo, lo que ves por la Expo, o sea, si ves los locales abandonados, los espacios cerrados, los parques que no saben cómo mantenerlos, pero eso pasa lo mismo en Valencia. En Valencia, si ves las instalaciones de la Copa América, están también abandonadas, si ves sal y hierba y todo. Si vas a Barcelona, que podría utilizarlas más, el Fórum de las Culturas también es un espacio cerrado. Si hay algo abierto es porque han domiciliado, igual que en la Cartuja, en la isla de la Cartuja, domicilian más que instalaciones locales de edificios oficiales. Por ejemplo, alguna consejería, algún departamento. Eso se puede ver bastante. Esa es la única solución que han, para no cerrar todo lo que en Sevilla y también en Barcelona. Quiero decir que lo que pasa aquí no es un mal típico de aquí, es un mal que es ese tipo de política que está haciendo destrozos en todas partes, que conecta muy bien con los delirios faraónicos de... Es la clase más delirante de toda la vida, la clase dirigente actual. O sea, los planes que había para la ría de Bilbao, para el puerto de pasajes, eran horrorosos. La ría de Bilbao es una ría de 30, 40 kilómetros, y todo eso se tenía que transformar en las zonas de ocio, zonas de viviendas, zonas de... No sé, y es una especie de Expo que el doble, todo eso está paralizado, y por falta de dinero, por falta de gente. Bilbao también pierde habitantes, aunque parezca que no. Y Euskadi, sobre todo, es que está todo urbanizado. Euskadi se mantiene muy estable porque está urbanizado. Entonces la gente que vive cerca de Bilbao no experimenta la necesidad de amontonarse en Bilbao. Y eso es la ciudad. Euskadi es casi una ciudad enorme, un sistema de ciudades enorme. Y eso impide que Bilbao absorba la población. Vamos, hay bastante resistencia. Y eso hace que la especulación inmobiliaria no funcione o no funcione al nivel que ellos esperaban. Bien, quiero decir que esto, lo de la apuesta por la logística, la apuesta por el turismo, por los centros comerciales, es decir, la apuesta por el consumo, todo eso es exactamente el mismo discurso de la clase dominante en Madrid, aquí, y en Italia y en Holanda. Es decir, los íconos de Zaragoza, iconos, no sé cómo se llama eso, iconos de Zaragoza, es una palabra, un neologismo que se gasta mucho, que viene de internet, la Torre del Agua, el Pabellón Puente, todo eso, pues, de Zaraidit. Zaraidit también tiene trastos en todas, los tiene en Bilbao, los tiene en esto. Zaraidit es un poco como el Calatrava, si no está Calatrava. Es el arquitecto del poder. Son emblemas de la, yo le llamo emblemas de la desolación, la proyección monumental de un orden estrafalario y estéril. lo que iba a ser, ellos hablando todavía en su lenguaje, un caudal de empleo, pues mira lo que ha sido un río seco. Las actividades logísticas, pues, ni son las que eran, además son las que se prestan mucho a la externalización. Y la externalización se prestan más que las otras. Las actividades terciarias se prestan a la subcontrata, dijéramos, mucho más que las otras. Y eso hace que el empleo precario y sobre todo mal remunerado, temporal, todo esto, funcione mucho mejor. Más si tienen el apoyo sindical, ¿no? Los sindicatos han negociado aquí, sobre todo, con tal de que no se vayan las empresas, negocian cualquier cosa, las jornadas flexibles, trabajar fines de semana, elevar el porcentaje de precarios, todo eso. Entonces lo que están haciendo es, están sustituyendo una clase obrera más o menos, casi diría yo que satisfecha, bueno, es el currante clásico, el currante sindicalero, el currante de las fábricas, por una especie de pobre diablo super explotado, que es el precario, es el puteado por excelencia, el paria de este tipo de ciudades. Multitud de bloques habrán quedado sin construir, empresas habrán quebrado, morosos, hay la punta pala. Los juzgados de aquí me imagino que estarán a reventar de demandas por impagos, pues están en todas partes, demandas por impagos, reclamaciones, deudas que no se han pagado. Eso va todo asociado al estallido de las burbujas. Los centros comerciales no se han acabado de construir, algunos se han quedado por ahí, otros han cerrado plantas, otros han cerrado tiendas. Claro, no han dado, la gente no ha podido, digamos, mantener el nivel de consumo que se le exigía. Y bueno, incluso las cajas, todo esto que apostaron por esto, financiaron bastante las cajas, sobre todo las viviendas de protección oficial. Aquí están las cajas también metidas. Las cajas, han quebrado. Las cajas están hoy en día en proceso ya de reestructuración, de recomposición y de salvamento. Esto, digamos, de la crisis financiera es la crisis inmobiliaria, podría ser aquí el primer estallido. La crisis de todas las actividades alrededor del inmobiliario que vino después, y ahora todo lo que viene, el automóvil, porque lo han dejado de financiar, y todo, las renovables, y finalmente las cajas, la misma actividad bancaria. Bueno, los turistas, que yo sepa, se quedan un día y medio. Ha aumentado la pernoctación, pero en fin, la ciudad no los retiene lo suficiente. En realidad se quedan poco en todas partes. Hay tendencia a quedarse cada vez menos. En Barcelona se quedan 5 días, 4. En las playas se quedan también, ¿no?, una semana máximo. Es decir, que la crisis también no es internacional y por lo tanto no se puede salvar esto atrayendo al inserso, atrayendo a los viejos, atrayendo. O sea, sí, se apuesta por eso. De hecho, se ha apostado por, otra vez, por el espectáculo, por Zaragoza, capital de la cultura, hinchar otro globo especulativo, a ver si cuela, y sobre todo que ahí los catalanes les han puteado lo de la capital de las Olimpiadas de invierno. Esto de las Olimpiadas de invierno lo piden todas, porque en Turín, cuando quebró la Fiat, se fueron a la mierda 30.000 o 40.000 empleos enseguida. Y claro, al desaparecer tanto empleo, creó situaciones de angustia, digamos, de angustia y de problemática social grave. Y la salvación fue eso, convertirla en capital de las Olimpiadas de invierno. Porque entonces capitalizó, es decir, todos los flujos financieros que construían hoteles en los valles alpinos que están. Turín está a 30, 40, 50 kilómetros de los valles altos, que es donde se practicaba el esquí. Y eso no solo repercutió en Turín, sino que repercutió también en los propios valles. Bueno, cuando acabaron las Olimpiadas, eso desapareció en los valles, pero la pasta se la quedaron los de Turín. Y eso permitió una especie de respiro a la crisis esta del automóvil que obligó a cerrar toda la Fiat. Bien, pues aquí es lo mismo. O sea, aquí han apostado por eso porque les significaría, digamos, parar la resaca de la Expo. Eso ha sido un fracaso. Sé que el capital, que prefiero capital, no le gusta la Virgen del Pilar, la deja que capitanee la tropa aragonesa y ellos se van a otra parte, se van a Barcelona, por ejemplo. No sé si acabarán llegando sellados. Por ahí están. En el mapa de la globalización, el resultado final es que este tránsito a la economía terciaria de Zaragoza y al modo de vida terciario, al modo de vida suburbano, al modo de vida esclavizado por el consumo y el automóvil, este modo de vida, este tránsito no ha provocado una conurbación y gracias a eso la ha hecho más habitable. O sea, no ha destruido toda su habitabilidad. O sea, no ha creado una conurbación como Barcelona, por ejemplo, que es invivible. Aquí ha quedado una conurbación de cuarta categoría. De encima ha empezado a quebrar todos los negocios, todos los chanchullos del golf y todos estos últimos, escándalo este de la abuela y todo eso. Han empezado a caerse, digamos, como castillas de naipes, todos estos procesos especulativos extremos, como el proyecto este de crear un centro así tipo Las Vegas o los Monegros, todo esto, que eso ya era. Creo que hubieran sido capaces de hacerlo, ¿no? Toda barbaridad posible de hacer la harán. Esta es una ley, la ley de Murphy de los dirigentes actuales. Lo que ha dejado es una ciudad más extensa, más absurda, más fea, más inhóspita, menos justa, menos culta. ¿Sí? Es como si los zaragozanos hubiesen quedado como más atrapados en estas jaulas de la economía y de las que difícilmente se puede salir. Pero para salirte de la economía ya se tienes que salir de la ciudad. Yo defiendo ya el abandono de la ciudad, ya dentro de la ciudad se puede hacer muy poco. Es decir, sobre todo rechazar el estilo de vida, porque especialmente tú quedas atrapado y quedas atrapado por la manera de vivir que te impone. Pero no hay otra manera de vivir posible en esta conurbación, en una ciudad, en una post-ciudad. Es esta. Es un modo de vida, es un consumismo sin parar, es un show, es hipoteca, es una subcontrata, una vida light, una vida sin tiempo, sin memoria, sin contenido, y eso es lo que es. Eso es el mal, digamos. La rebelión empieza, digamos, abandonando eso, abandonando, intentando cambiar ese estilo de vida. Que eso se puede hacer, yo tengo mis dudas de que eso se puede hacer, cada vez las tengo más, en la conurbación. La conurbación crea, puede que sí, que mantengan todavía islotes, pero en fin, los islotes, digamos, están digamos, son eso, son islotes, no tienen capacidad, digamos, para regenerar el tejido social urbano. Más bien son lugares de resistencia. Son los últimos de Filipinas que quedan, pues barrios donde tienen una pequeña vida vecinal, centros ocupados, centros autogestionados, como es, ¿no? Son los islotes urbanos que representan un poco un estilo de vida diferente, pero que no puede llegarse, no puede desarrollarse como alternativa general. Yo pienso que no. Yo pienso que esto, vamos, la insolidaridad y la obediencia, digamos, la obediencia están tan interiorizadas que no dan salida dentro de la ciudad. Yo pienso que hay que respirar un poco fuera de ella. Es como una utopía, digamos, de todo lo malo, de la insociabilidad, digamos, y todo lo que significa, realizada. Contra eso los islotes no pueden. Es decir, sí que se trata de, el combate para mí es un combate por cambiar la vida, que es lo principal, no por cobrar más, ni por no te echen del trabajo, bueno, que no está mal que luches también por eso, para que no te echen, porque no tienes opción, son cosas que no te da el sistema opción. Pero sobre todo es ese combate, lo principal del combate sería luchar por otro estilo de vida, un estilo de vida muy diferente al que se están imponiendo. Y eso para mí implica, yo que sé, ya meter un pie fuera, si no irte del todo, meter un pie fuera de la ciudad. Negarse a vivir de esa manera, yo veo que es disentir, es decir, segregarse, dar la espalda, digamos, frases. Yo creo que lo que podríamos decir este modo de vida, que es un modo de vida bárbaro, salvaje, incivilizado. La palabra civilización viene de ciudad, de civitas. Habrá que volver a las encrucijadas donde la gente se perdió, y idear cosas para desmantelar la economía, desurbanizar las ciudades y abolir el Estado. Esas son las perspectivas generales que casi se han perdido dentro de la ciudad. Casi en los pequeños conflictos laborales o vecinales se queda todo. Yo insisto, no voy a dar soluciones porque, joder, cómo está el patio como para dar soluciones. Sí que digo que líneas generales. Si lo que queremos es tener una sociedad, digamos, libre, quiero decir, libre, y una vida plena, con sentido, pero no será una vida en una conurbación, será una vida en una ciudad reducida, bueno, o en un campo estructurado. Eso implicará desurbanizar y ruralizar. ¿Cómo conseguimos eso? Pues esto, digamos, es el meollo de la cuestión, es decir, el debate para mí central hoy en día de los que quieren cambiar de verdad radicalmente esta sociedad. Y es por ese sitio donde solo se pueden concebir esperanzas. Lo otro será, para mí, el sindicalismo, los conflictos laborales, las reivindicaciones verdes, todo esto, implican, digamos, otro tipo de capitalismo. La vuelta a un capitalismo menos agresivo, la vuelta a un capitalismo más ajardinado. En fin, no estoy yo por esas cosas. Salirse de eso, de las constricciones del dinero, de la mercancía, del propio espectáculo. Eso está, yo digo, para mí pienso que hace falta un poco salir, respirar aire fuera de la ciudad. Si antes, siempre se ha dicho, hasta la media se decía que el aire de la ciudad volvía libres, porque las ciudades eran proyectos, digamos, de vida colectivos. Hoy en día el aire de las conurbaciones vuelve esclavos. Habrá que respirar, bueno, vuelve esclavos y enferma, además es un aire muy insano. Habrá que irse fuera de ellas para respirar un poco. En eso estamos. Eso es más bien el inicio de otro debate. El debate del antidesarrollismo. Y en eso acabo. Pero no haberos dado demasiada chapa, si queréis pasamos a la discusión. Os ruego concisión, que en estas jornadas libertarias tenemos cierta tendencia a enrollarnos como persianas, así que yo os voy tomando palabras y os voy diciendo que me ha regalado. Venga, que podéis hablar, ¿eh? Hola, yo me llamo Hitor y nada, bueno, ya se alabo el gusto. Una muy cortita. Uno de los siguientes actos o hechos a nivel global que se van a hacer aquí en Zaragoza es por Floral. No sé si sabes algo, podrías contarnos algo. 2014. Pues me imagino, no sé nada, pero me imagino que sea un evento del mismo estilo. Si el hecho, sí, el hecho es que cuando estás dentro del espectáculo, el espectáculo ha venido para quedarse. Es decir, cuando estás en una sociedad donde ya hemos dicho, hemos hablado de esa doble realidad, ¿no? De que no se trata simplemente de un congreso nazi, sino se trata de todo un montaje. Es cuando ya se pasa de ser un simple partido a ser la misma realidad, la encarnación de la realidad. Ahora parece que los dirigentes se empeñan en que esto sea eso, sea una especie de una fiesta continua. Una fiesta para ellos, claro. No conciben otra manera de mover dinero. Ellos lo que quieren es mover dinero, por lo tanto agitar un poco la hucha para que la gente se mueva. De eso va. No sé nada, de esto de eso va. Me imagino que va, y es que oír lo de la ciudad hip hop ya me lo creí todo, ya me lo veo todo. O sea, hará, y que sea ganancia, si da virtud, y de cualquier chorrada hará un numerito. El día que salieron, no sé quién era, me tocó grabar yo, pero uno de ellos, volviendo a la gran mensaje de San Andrés Miguel, en la radio dijo: por fin acabaremos con la Ribera del Ebro. Por fin acabaremos con la Ribera del Ebro. A modo de advertencia sobre la Esponago, comentar que ahora mismo está fuera de plazo. O sea, en teoría se tiene que hacer, pero no está nada de claro si se va si se va a hacer. Es un poco muy chocante de acabar con el video. Ivana y luego Peque. Pues yo una apreciación y para empezar, que a todo el discurso de la especulación, la construcción por la construcción y todo eso, que comparto totalmente, me parece que hay algo más que añadir, que es de qué contenido se llenan pues esos macroeventos, que yo creo que además fue una de las cuestiones que aquí más fricciones generó en los que intentamos hacer algo contra la Expo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todo el discurso de en el que, pues, por mencionar a quien a lo mejor no estuvo un poco más gente en ese momento, aquí tuvimos al Banco Mundial, aquí tuvimos a los grandes transnacionales su cara y lavando imagen, por añadir parte de esa cultura del espectáculo, bueno, no es parte de esa cultura del espectáculo, pero desde luego, ejemplos de qué tipo de espectáculos están trayendo aquí. Lo vimos en la inauguración de la Expo con la Filarmónica de Israel y en los tres últimos meses tenemos el ejemplo de el concierto de Noah, que por una razón o por otra fue suspendido, y el espectáculo que ha estado el mes pasado de Mayumana, que son dos de los grandes emblemas junto con el Maccabi de Tel Aviv del Estado sionista de Israel. Y eso como apreciación. Y luego, si comparto todo el análisis que haces, la respuesta es lo que la verdad que yo no comparto. Creo que en el análisis de qué resistencia se puede hacer hoy en la ciudad, falta una buena parte de incorporar análisis para ver qué es lo que podemos hacer, como por ejemplo todas las bolsas de marginación y de exclusión social que se están generando en las ciudades a día de hoy, y que yo creo que ahí pues es crucial el trabajo que se pueda hacer. Y no sé, por ahí yo desde luego quiero continuar mi trabajo de intentar resistir como sea posible y hacer lo que sea posible en este espacio urbano, y no sé, yo intento ir por ahí y me gusta. Esa era mi pregunta inicial: ¿cómo ves tú la posibilidad de articular desde organizaciones sociales o políticas que no parlamentarias la resistencia, ¿no? Y el construir el tejido social en los barrios, o recuperar relaciones, espacios y demás? Y bueno, más o menos lo ha respondido, pero me parece que falta un poco pues algo que yo veo que hay, que es pues eso, bolsas crecientes de marginalidad y de exclusión social y de gente que ya no necesita este sistema para mantenerse, y que por ahí hay algo en lo que trabajar, pues vamos, crucial, ya lo he dicho. Me siento totalmente identificado con lo que has dicho. Soy de cooperativa, de estas del PC y de esas cosas. Entonces, es así. O sea, yo empecé yendo a la Actur, que fue la primera ensanchamiento de Zaragoza, ¿no? Entonces nos dieron, en los primeros pisos que nos dieron, muy baratos, nos dieron, tapamos la autopista. Nos comíamos todo el ruido, todo. Bueno, había que ir un descampado de. Entonces ha tardado 20 años. O sea, primero los compra el Estado, la primera barrera, digamos, y luego ya se queda para la iniciativa privada y van subiendo los precios, ¿no? Como según se van acercando al centro, van subiendo la calidad y de ahí vamos a Parque Goya, también una cooperativa de estas, y es lo mismo, ahí no hay nada. Hay dos bares o cinco bares y cuatro peluquerías. Entonces, luego ya, pues al cabo, yo estoy en una asociación de vecinos, al cabo del tiempo, pues tienes que luchar para que te pongan en el centro de salud. Las escuelas, mira, como era gente muy joven, sí que empezaron con la escuela, pero bueno, una excepción. Un servicio, sí, o sea, un transporte público. Nada. Entonces, para que se desarrolle medianamente el barrio, que no sea dormitorio, pues otros 20 años, ¿no? Entonces, que funciona totalmente así como lo que plantean, ¿no? Y en cuanto a las alternativas, yo insisto que es la única salida es intentar el que pueda que salga afuera y que respire el puro, que pueda. Lo que pasa es que, claro, en el medio rural es muy difícil subsistir, ¿no? Porque no hay industria, no hay. Entonces, pero que la gente que tenga posibilidades, que desde luego que merece la pena, porque es exacto que nos aborregan aquí y nos atormentan, ¿no? hay un proceso, ya os contesto, ¿no? Hay un proceso que se está revitalizando. Esto pasó en los años 70, sobre todo, después del mayo del 68 y de las revueltas similares. Aquí pasó más bien a finales de los 70, de irse al campo. Era un proceso bastante idealizado. Hoy en día se va la gente que se vuelve al campo. Muchos de ellos es porque son de origen campesino, otros porque descubren, digamos, una manera de vivir, se van en grupo. El campo normalmente, Cataluña por ejemplo, que está abandonado casi al 100%, es fácil ocupar. Entonces incluso es fácil inventarte movidas como la de crecimiento y todo esto, se han montado así. Es fácil montar cooperativas de trueque, y eso funciona, hay casos, y hay bastantes además. Dijésemos que hoy en día la destrucción del campo, de la vida, digamos, campestre, ha sido tan fuerte que por lo menos el retorno es más fácil. Luego, una vez, claro, es un retorno que no es un retorno, digamos, de como una solución individual. Yo no aconsejaría a nadie hacer eso. Si lo hace a nivel personal, que lo haga. Pero esto, sobre todo, es un retorno, y por eso digo yo, salir afuera a respirar, sin dejar un poco la ciudad tampoco. Es decir, manteniendo, y esto hace que apareció en Barcelona, han aparecido cooperativas de consumo que no funcionan y luego ya dejan de funcionar, pues todo muy inestable. Pero vamos, que este tipo de experiencias se van repitiendo. Aparecen jornadas antidesarrollistas, te encuentras que hay montones de gente que está haciendo miel, que se lo monta con mercadillos locales, que se ha relacionado con algún campesino superviviente que hace la guerra por su cuenta y se funciona con ellos. Esto lo he visto yo en Alicante, por ejemplo. Lo he visto en... Funciona alguna cooperativa en ese sentido. Una cooperativa de gente que tiene producción en el campo y se cambian con otras cooperativas sin dinero. Son cosas, digamos, bueno, yo siempre les critico y digo, si hacéis eso y saboteáis el campo de transgénicos que hay al lado, estoy de acuerdo. Si hacéis eso, no. Las luchas, yo creo, las luchas ahora, lo que está haciendo Zaragoza, y todavía no se ha pillado, no se pilla desde aquí, es que está, digamos, intentando, Zaragoza, y digo Barcelona también, es intentando convertir al territorio en capital. Administrar no solo la ciudad como una empresa, sino también el territorio. Y entonces es ahora la fase, digamos, estamos en la fase de satelización, digamos, de mercantilización absoluta del territorio. El territorio no es que no hubiera mercado a la tierra y nada, sino que no dependía de los flujos internacionales de capital. Ahora sí. Y ahora, por ejemplo, hay, está claro, esto para caza, esto para turismo, esto para agricultura, esto para urbanizaciones. Se está hablando del territorio en ese sentido. Esto para el tren de alta velocidad, todos quieren tren de alta velocidad, esto para las autopistas. Hay, por ejemplo, yo visité Galicia, que es un poco eso, lo que estoy escribiendo, allí se ha alborotado muchísimo. Allí el discurso este de defensa del territorio lo tienen todos muy claro, porque allí han hecho lo que no han hecho en ningún otro lugar de España, o por lo menos se han enterado más, porque allí la gente vive más en el campo. Es gente poco de ciudad y es gente que tiene un pie fuera en el campo. El campo no ha sido abandonado y por eso se resiste más. O sea, hay una vida colectiva, el campo tiene vida, no la ha perdido toda. Incluso la recupera. Lo que se trata es de uno se va al campo para ser más libre, para vivir de una forma más libre, menos constreñida por la mercancía, y entonces intenta ser autónomo en la medida de lo posible. Autónomo no quiere decir asegurarse la comida sí que se puede hacer. O sea, hoy en día cualquier ecologista de estos prácticos te dirá que es mucho más barato y más sano fabricarte las dos terceras partes de tus necesidades alimentarias, hacértelas tú, que comprarlas en el hiper. Y eso, en el momento en que aparece la cooperación y tal, pues, por ejemplo, esto lo puedes aplicar al textil, a la ropa, al calzado, a la enseñanza, y en fin, a la autodefensa también. Es decir, este tipo de ideas de defensa del territorio, que es lo que sería un poco la alternativa que yo defiendo siempre. Es decir, la lucha para mí, la lucha de clases, decimos, la explotación total de las personas, que es la explotación de las personas como trabajadores, como, digamos, consumidores, porque se nos impone una vida consumista, y como habitantes. O sea, se nos imponen unos parajes, unos paisajes, se nos dibujan, para hablar como unos paisajes donde meternos. Bien, pues pienso que la defensa del territorio, digamos, concentra todos estos aspectos. Se puede plantear la totalidad, digamos, la totalidad, la libertad. No es cuando se defiende el territorio del mercado, o sea, se defiende extraerlo del mercado, vivir fuera de él, marginarse de él. Claro, esto es fácil de decir, hay gente que lo hace a pequeña escala, se está haciendo, y ayuda mucho a los planteamientos laboralistas, pues son eso, son planteamientos de supervivencia, y son perfectamente compatibles con el capitalismo, además, o sea, es cuestión de apretar, si poner más huevos, pues igual lo consigues más. O sea, lo que no puedes conseguir hoy en día es, sin romperte la cara, sin montar un gran estropicio, no se puede conseguir nada. Tienes que aprovechar las circunstancias, como los del metro de Madrid y tal, y provocar un desorden tan grande que la continuación del conflicto implicaría pues un desorden superior todavía, más destrozo del que podrían compensar el autoritarismo herido de los dirigentes, y por eso aceptan todo. En fin, ellos tenían un buen, o sea, sobre todo la gente del transporte y tal, tiene porque la circulación de mercancías es fundamental, más que la producción, en una economía deslocalizada y terciaria. Y precisamente, como es una economía terciaria, lo que necesita son muchas carreteras y muchas vías de transporte. Y para eso está el territorio, para soportarlas todas juntas, cuanto más mejor. Bueno, esa defensa del territorio, esa defensa de que esa ciudad anule el territorio para conectarse con otras y lo destruya, y con ello destruya toda la posibilidad de escapatoria, es donde digo yo que puede ser una de las grietas importantes para defender una forma de vida libre y al mismo tiempo, digamos, ponerle barreras a esta expansión insensata de las ciudades como son las conurbaciones zaragozanas. Tú has dicho eso, has dicho la palabra resistir. Es eso, o sea, es verdad, tu lucha es una resistencia, pero no confíes en los fluidos es como una reserva. El actual capitalismo funciona con fluidos, o sea, igual que antes funcionaba con currantes, ahora funciona con fluidos. Hay cada vez más fluidos, cuando las cosas van bien hay menos, es decir, los fluidos son como una reserva de personal, sobre todo si no tienen papeles, perfectamente explotables. Pero los excluidos son eso, son gente obligada a vivir marginalmente en guetos. Aquí se preocupan mucho, además van en serio, estos son planes de los socialistas, sobre todo no hacer guetos. Es decir, sobre todo que los excluidos no se concentren en barrios determinados. El trabajo este de frenar la exclusión, humanamente, moralmente, es gratificante. No sé el daño que le puedes hacer al capitalismo con eso, pero en fin, más vale hacer eso que no hacer nada, desde luego. Pero es algo resistente, es una actividad resistente, no es una actividad anticapitalista, ni mucho menos. Simplemente ayudas a la gente a sobrevivir, digamos, en condiciones. No es un tipo de trabajo, pero estoy hablando en todo caso de un trabajo de organización, no de pero eso es organizar a los excluidos. O sea, de hecho, si lo que estoy diciendo yo es excluirse, lo que hay que hacer es excluirse. Luchar contra los fluidos para que se incluyan es la putada, es para... No para eso tampoco. Hombre, no, es para eso. O sea, tú luchas con fluidos, si estás trabajando con senegaleses y tal, lo primero que haces es que tengan papeles. O sea, que sean explotables como los demás, no más explotables, sino sean por lo menos explotables como todos, con los autóctonos. O sea, es decir, no, eso es como el sindicalismo, tiene sus limitaciones. Es algo que se tiene que hacer, y es algo que ellos mismos hacen también, ellos crean sus asociaciones y sus redes de ayuda. Yo lo que me llama la atención, sobre todo en los excluidos, sobre todo en los extranjeros, es que saben montárselo de forma a repartírselo todo. Han perdido todo ese individualismo que tienen los habitantes de las conurbaciones, y viven bastante unos pendientes de otros. O sea, es casi una necesidad para sobrevivir, porque si no, no podrían. Si uno tiene algo y los otros no lo tienen, nada, se reparten automáticamente. Esto lo hacen bastante. Yo veo que, en ese sentido, veo que son un ejemplo. Es decir, tendríamos que aprender a vivir de una forma colectiva, de una forma social, no de una forma individualista, disgregada, separada, aislada. No está mal. Yo simplemente pienso que bueno, no de, ya he dicho que no daré recetas, porque para mí la receta sería impedir que este tipo de eventos pudiera realizarse, o sea, sabotear eso, pero para sabotear eso necesitas una cantidad de movilización que no está a tu alcance. Y entonces te tienes que limitarte a pequeñas cosas. Pues está bien, pequeñas cosas, trabajar con los excluidos, o excluirte tú y montarte un rollo al margen de todo esto, o lo máximo posible al margen. Eso hay gente que lo hace, gente que se va al campo, hay bastante en toda Europa, hay incluso gente que hace cobaldeas y te vende la moto luego. Yo creo que hay un lado constructivo y hay otro, yo eso lo llamo antidesarrollismo. Hay un lado constructivo y un lado destructivo, es decir, que es el impedir, sobre todo las luchas contra las infraestructuras, porque eso es el corazón, digamos, de la economía moderna. Es ahí donde más daño les vas a hacer, cuando les jodes una autopista o les jodes un tren de alta velocidad. Pero, en fin, de todas formas veo que más daño se lo hacen ellos a sí mismos, porque las propias contradicciones internas les explotan a las narices y los bloquean, como es lo que está pasando ahora. Aunque los tíos ya, por el tipo esto, la exponado y cosas de estas, ya sabes que van por el mismo camino, que han emprendido esta dirección y no la van a dejar. Es decir, que los tendremos ahí, tendremos ese discurso hiperdesarrollista, aunque sea ridículo, pero hiperdesarrollista y además verde, sobre todo últimamente te dan la vara con lo verde, con lo sostenible y todo esto, lo aplican a cualquier cosa. Por eso tenemos. Vale. Tenemos Emilio, Héctor y luego la chica que hay detrás. Una reflexión. Yo, si os hacen caso y todo el mundo se va al campo, se abandona la ciudad. Posible. Eso será un desastre. Y más con la idea que tiene la gente en Zaragoza, imagino en Barcelona, de ir al campo, que es comprarse el osa de la muela. O entender la lo que significa, por eso os digo que ya sé que esa no es vuestra idea, la que habéis manifestado los dos, pero es que claro, o sea, no sé, lo que no sé con el presidente de la ciudad. Se extienda todavía más a base de viviendas unifamiliares. Sobre esa reflexión. Héctor, ¿reflexionas? Reflexionar. No me tengo de trabajo y pues me hubiera gustado opinar de varias cosas de las que han dicho, pero no me voy a acordar ni de casualidad. A ver, me acuerdo. La primera, que siempre es el problema de un cambio de escenario, no lo comparto. Es decir, el problema es el que es. El problema se llama capitalismo, es un sistema económico de producción. Entonces, que tú centres esto en vivir en la ciudad o vivir en el campo, el capitalismo se trata por igual al que vive en el campo que al que vive en la ciudad. Y la siguiente cuestión, yo creo que lo que hay que hacer es combatir el capitalismo. O poner resistencia y pegarte contra la pared 38.000 veces, todas las que haga falta, una tras otra. Y organizar y crear conciencia, crear tejido y crear redes. Entonces, el tirarte al campo por boteo y el basar toda la crítica al capitalismo por el consumo, me parece un abandono de la pelea, sinceramente. Y acaba generando, o el crear cooperativas, como decía aquí el compañero, pues eso acaba siendo, pues como decía un líder de ecologistas en acción que hace poco decía, este es el capitalismo que a mí me gusta, es un capitalismo asistencialista, de buen rollito, con un matiz moderno, pero no deja de ser capitalismo en un momento dado, porque para las cooperativas se crearon aquí cuando las anteriores asambleas de parados o este tipo de historias pues han acabado siendo pues eso, gestionadas como cualquier otra empresa y explotando y participando en el sistema como lo demás, como son los agricultores que han vuelto al campo con la agricultura ecológica o como son un montón de cosas. Entonces, la única solución para acabar con el capitalismo es confrontar y crear. Y si no, no se acaba con el capitalismo. El sector del transporte, ¿por qué tiene fuerza el sector del transporte? Aunque el sindicalismo sea reformista per se, no sé yo quién defiende el sindicalismo de entrada. Pues porque es un sector que mantiene la organización de sindicatos pequeños y combativos en todo el Estado. La tiene en Barcelona, la tiene en Madrid con Solidaridad Obrera, la tiene en Valencia y la tiene en un montón de sitios. Entonces es un sector que está organizado y que no se ha desmantelado ese tejido organizativo. Y lo que yo creo que hay que convencer o hacerle ver a ese 20% o apoyar que ese 20%, tanto en periodos de bonanza económica como en no, porque en los periodos de bonanza económica es el 19,6, está por lo que yo excluye. Ahora mismo, en un periodo de crisis potente, es el 19,5. O sea, la diferencia es. Y son, y no solo son migrantes, son sobre todo nacionales los que están fuera. Entonces, los niveles de producción se mantienen exactamente igual con esa gente fuera ahora mismo, con los niveles de paro que hay. Los niveles de producción capitalista están igual, simplemente lo que se ha hecho es aumentar exponencialmente la productividad del trabajador, es decir, se aumenta el marco de explotación, y lo que se hace es forzar a la gente a elegir o paro de masas o precariedad extrema de masas. Entonces es un buen sector que organizar para el combate, no repartir comida tipo monja, sino apoyar al combate. Entonces ya te digo, a mí esta solución me suena un poco al rollo del mito del buen salvaje, ¿sabes? Al campo, salir de fuera, no sé qué, pero realmente me parece un abandono de espacio, porque ahora mismo, por ejemplo, la mayor parte de la gente somos urbanos, hijos de la inmigración rural, de urbanos, y creo que el mejor sitio, a mi modo de ver, donde avanzar, difundir y tener contacto con la gente, porque aquí los pueblos de Aragón, no sé los pueblos de Cataluña, pero los pueblos de Aragón quedan en torno a 100, 150 personas y todos tienen más de 70 años y viven de la pensión. Eso es lo que hay en los pueblos de Aragón. Entonces, ¿sería un espacio que volver, que organizar menos qué? Vale, de acuerdo. Pero ya te digo, centrar todo en el consumo y en nuestra capacidad como consumidores me parece una solución individual y perfectamente encajable y asumible por el capitalismo, que es muy capaz y perfectamente capaz de rentabilizar sus contradicciones y la explosión de sus contradicciones. Porque todas las crisis económicas que ha habido hasta ahora, incluida esta, sirven para quitarse competencia, reforzar y fortalecer las empresas más grandes, aumentar los márgenes de beneficio empresarial, que es lo que se hace, y aumentar el marco de explotación, que es lo que hay en este momento. La autogestión de sus propias contradicciones es estupenda. Pues no me parece a mí que sea una línea asumible, y luego también habría que pensarla en otros niveles, ¿no? Porque todos estos temas del discurso de crecimiento, por ejemplo, me parece que serían un nivel un tanto superficial y un tanto línea también, por lo menos lo que he estado oyendo del discurso del crecimiento. ¿Quieres responder ahora? Interviene la... Claro, interviene, hay bastantes sí. Palabras. Bueno, por lo menos... Simplemente quería dar un poco de matiz, porque se estaba hablando un poco de que Zaragoza, o sea, que se ha desarrollado con el territorio, como por ejemplo la cartera, el gole y tal, que era un poco solo por la burbuja inmobiliaria, lo especular, o sea, que lo que ha movido ha sido la economía fundamentalmente. Entonces, yo quería que me dieras tu opinión, porque pienso que igual hay algo más, así como por ejemplo París, cuando fue rediseñada por Haussmann y quitó las pequeñas calles para Fernández Avenue, para evitar que se llevan barricadas, para permitir que se hubiera una revuelta, la policía pudiera llegar antes. Creo que aquí un poco la gente también, o sea, está desplazando a la juventud hacia afuera para sacarla del centro neurálgico de lo que podría ser una opinión política, como son barrios como la Magdalena, donde se hacen historias. Entonces, que eso no lo has marcado, no lo has dicho, no sé si piensas que pueda ir un poco por ahí también, el cambio urbanístico en Zaragoza. Si quieres intervenir ahora. Bueno, que haya sido todo el diseño urbano tiene algo de policial, o sea, hoy en día, y de hecho la videovigilancia es un elemento más en el diseño urbano. No creo que Haussmann sí que diseñó los bulevares para no solo, bueno, Haussmann, y incluso aquí en Zaragoza, pues no sé, si miramos los mapas, seguro que hay calles rectas que se abrieron a finales del siglo XIX, a principios del XX, precisamente en ese sentido, en las pulsas higiénicas, pero en el sentido este de hacer áreas amplias para comunicar o aislar, digamos, barrios urbanos céntricos. Que se haya hecho, yo creo que es más bien una tendencia así a la americana, al capitalismo ya de muy avanzada, eso de colocar a la gente fuera. De hecho, también se la controla más, pero eso casi para mí no ha sido un... Nos sentimos amenazados por los habitantes, por lo tanto los dispersamos para controlar. Yo creo que más bien ha sido una consecuencia que una intención. O sea, resulta, y por lo tanto para los dirigentes les va de puta madre, tener barrios aislados y con problemas de comunicación unos con otros, porque así se controlan mejor en el caso de alguna revuelta. Y se impide pues crear la aparición de guetos. En cuando, no sé, la pregunta, bueno, las críticas directo, yo simplemente, para mí que una parte de mi discurso no lo has entendido, porque ya he dicho yo, o sea, no he dicho que haya que irse al campo en el plan que tú has dicho, o en el plan que ha dicho Emilio, es decir, que irse a un abusado o algo así. Simplemente que llamo la atención, y estoy hablando y hablar un poco más de ese tema, cuando he terminado al final he dicho que las perspectivas, o sea, que no una sociedad libre es una sociedad desurbanizada, ya lo he dicho, y que la conurbación es forma gente esclava. Entonces, cuando digo la conurbación, digo la economía, y no solo digo la economía, digo el capitalismo, digo el proyecto actual, o sea, ya estoy hablando. La conurbación simplemente es la organización espacial, la expansión del capitalismo global actual, en su fase global. Por lo tanto, no separo una realidad de otra. O sea, y no lo concentro. O sea, la forma es vivir, es un poco el resultado final. Yo insisto mucho sobre el carácter este, sobre por qué las ciudades creaban rebeldes, o sea, las ciudades creaban barricadas, creaban gente, que por menos de nada, en el siglo XIX, las ciudades se amotinaban por cualquier excusa. Hoy en día parece ser que no, el motín, la algarada, era algo, el amotinamiento, era la revuelta, era algo así consustancial a la vida urbana. Cuando las cosas no iban bien o no gustaban o lo que fuese, y el siglo XIX está lleno de amotinamientos. ¿Por qué ese aspecto que apareció y se desarrolló mucho con la aparición del capitalismo, hoy en día ha desaparecido? Pues hoy en día ese aborregamiento y embrutecimiento tan generalizado existe. Para mí eso es el gran logro del capitalismo, por ese sentido, y en ese sentido insisto en cambiar de vida. Claro, cambiar de vida, y digo, una de las cosas es esta, pero no solo esto, o sea, no solo es irse al campo para evadirse, y yo no estoy hablando de irse al campo, no es irse al campo para evadirse a la ciudad, sino para buscar un escenario de guerra contra el capital más apropiado, donde las pocas fuerzas que se tienen pueden obtener resultados más, digamos, tácticos más importantes. Yo eso de crear, digamos, redes territoriales, vamos a hablar de territorio más que de campo, porque pienso que la lucha de clases es la defensa del territorio, claramente, y es el antidesarrollismo. Lo otro es simplemente conflicto laboral o problema o chorrada verde. Bien, eso seguimos, sería la novedad de mi discurso, aunque no iba de Zaragoza esto, ¿no? El tema era más Zaragoza, pero ya que estamos aquí, ya lo digo, pienso que se puede combatir al capital desde en defensa del territorio mucho más eficazmente que desde dentro de las ciudades. Lo que no quiere decir que si aquí hay, o que si una ciudad es capaz de, me extrañaría, pero si es capaz de crear explosiones, pero no solo explosiones, digamos, al estilo de las cités de los barrios franceses estos de este radio, sino explosiones también de conciencia, de voluntad, no solo de destruir, digamos, el automóvil o el entorno asqueroso que te rodea, sino de destruir el sistema, y por lo tanto destruir un sistema es destruir la forma de vida, porque tú estás enjaulado en esa forma de vida. Eso es lo que yo pienso que desde fuera del capitalismo funciona, o puede funcionar algo, desde fuera del capitalismo, desde fuera de las conurbaciones, puede funcionar. Yo digo así, puede, no hago una promesa. Yo pienso que las ciudades son totalitarias, implican un forma de vida totalitaria, y la gente se aborrega y obedece. Esa es la putada que tienes, que aquí, ¿cómo vas a conseguir a la gente, digamos, que se rebele? Lo conseguirás si renuncia a vivir de la forma que vive. Pero, coño, si es capaz de darse cuenta que su vida es una mierda. Pero claro, si está satisfecho con su forma de vivir, o si no está satisfecho, aspira a tener ese tipo de vida, ahí no puedes hacer nada. Yo pienso que una vida así marginada del capitalismo, y en eso defendía, yo no defendía irme a un adosado, es decir, irme a una forma de vivir capitalista, perfectamente capitalista y urbana además, en el campo, es trasladar, digamos, la mierda urbana a la mierda de la ciudad, la mierda urbana de la ciudad al campo. Yo eso no lo he defendido. Yo he defendido que desde el campo y precisamente que estos islotes que aquí hay son más fáciles de reproducirse en el campo, islotes de convivencia y de solidaridad, han de ser unos islotes de lucha. Y ella, creo que había dicho a los de las cooperativas, o sea, un debate que tuvo con las de las cooperativas en Alicante, ella decía, de puta madre, vosotros estáis dando un ejemplo de cómo es toda la agricultura biológica, y ahora voy a, ahora precisamente voy a hablar de lo mismo, en Valladolid. De puta madre, la agricultura biológica enseña, digamos, otra forma de concebir la vida rural. Bueno, pero el capitalismo está ahí. Y el capitalismo te permitirá, si sois cuatro, te lo permitirá estar, pero cuando seáis muchos o tenga que pasar una autopista por allá, os mandará a la mierda. O os coloca ahí un portín, pues sí, ¿por qué no? O bueno, o una no, lo comercializa. Sí. Bueno, pero eso ya es introducirte dentro, bueno, eso es claro, cuando lo que dices tú, los que evitan, los que piensan que eso es la lucha, es decir, poner un ejemplo de formas de vida sana al margen del capitalismo, y no luchan contra él, acaban eso, acaban comercializándolo todo. Yo creo que sobre todo la lucha actual es negativa, es decir, es la lucha, es sabotear al capitalismo. Pienso que se la saboteará mejor en la defendiendo el territorio, que en las ciudades, simplemente porque el modo de vida de la ciudad es un modo de vida esclavo, y la gente esclava no piensa y no se reclama. Esas son las conclusiones que saco. Ahora, lo que no defenderé nunca es que la solución mágica, es decir, irte fuera, montarte tu autonomía con cuatro colegas y pasar del resto de la gente. No, eso es lo de menos, eso es una forma de sobrevivir. Yo estoy en contra de lo que llaman economía alternativa o economía social y todo esto. Yo esto abomino de eso. Y es simplemente, si estoy allá, es porque igual se podrá disimular más o igual tendré más posibilidades de hacer daño. Y él, al ser autónomo, o al ser por lo menos en gran parte autónomo, al no depender de salarios o al no depender de la mercancía, pues seré menos asequible. De hecho, el capitalismo ya ha solucionado ese problema. A la gente que lleva, porque a gente sí hay unos cuantos miles ya en la península, les hincha multas. O sea, ya ha descubierto el arma para joder. Para alguien que vive al margen del capitalismo, que no utiliza dinero, le mete un multón que se caga, y a ver, tiene que cambiar la forma de vida solo para pagar la multa. O se las tiene que hacer muy moradas, ¿no? Eso ya, bueno, ya hay muchas más maneras de sabotear ese tipo de vida. Y las están empleando. O sea, tú, por ejemplo, vives en el campo y no pasa nada, pero la urbanización que tienes al lado ha aparecido incendiada al cabo de una semana. Entonces saben que has sido tú, porque eres un activista. No lo pueden demostrar. Te hacen una inspección. Si tienes animales, te hacen una inspección veterinaria. Si tienes animales, te piden matricularlos, te exigen que tú contrates a un veterinario para que llegue allí. O sea, te exigen gastarte un pastor, o irte. Y sí, ellos, quiero decir que esa forma de vida, la forma de vida del campo y tal, para luchar, ya se ha estrenado y ya ha tenido sus bajas. Quiero decir, no es una cosa que está ahí, no es gente que va y que se encuentra con que las autoridades, bueno, que no todos causan. Que al principio sí, al principio los sabotajes van de puta madre, pero después. En fin, y hay cosas que con poca gente no se pueden acabar, como son las centrales nucleares, como son todo esto. Te digo que, por ejemplo, hay gente que defiende, los sindicatos defienden las centrales nucleares, las centrales térmicas, porque son lugares de trabajo, y te defienden el TAP y la construcción de autopistas, porque son puestos de trabajo. Esto, y te defienden a la ESCO por lo mismo, porque son puestos de trabajo. Esto es otro de los argumentos sindicalistas que se utiliza muchísimo, sobre todo porque en áreas deprimidas se piensa que el trabajo es la solución a la panacea. El trabajo es una forma de mercantilizar tu actividad y atraparte más en ese tipo de vida. Yo digo que hay más posibilidades de hacer daño al capitalismo de esta forma, o sea, hay más posibilidades de sabotaje, por decirlo claro, que desde dentro de la ciudad. Yo no digo tampoco abandonar la ciudad, yo digo poner un pie fuera. Es decir, conectar. Y también digo que una ciudad, las ciudades de todos 300.000 habitantes, no digamos ya las de 1 millón o 7 millones, son incontrolables. Esos son aglomeraciones totalmente inhabitables. Cualquier sociedad libre tendrá que destruirlas. El campo ha sido hasta el siglo XIX, y aquí en Aragón también lo puedes seguir, ha sido un lugar donde se regían por asambleas. sí, en los concejos, se llamaba. Gran parte de la propiedad era comunal y gran parte de las cosas se hacían por comunes. El campo no se utilizaba dinero, hasta tiempos del franquismo, por ejemplo, no se utilizaba apenas el dinero. La destrucción del campo ha sido algo reciente, pero apenas miramos en la historia, el campo es un sitio donde el colectivismo, la ayuda mutua y todo esto existió mucho más tiempo que en las ciudades. Las ciudades desaparecieron, las ciudades como entes autónomos, y desaparecieron en el siglo XV o muy tarde. Pero en cambio, en el campo, las asambleas vecinales y todo esto que dirigían, no solo se la hoy en día las conservan en algunos lados, las asambleas vecinales, para en plan turístico casi, o para un recuerdo histórico, para repartirse la leña del monte, que no sirve para nada. Entonces la leña del monte era muy importante, era el combustible. En una economía, diremos, rural integrada, era importantísimo el monte. Ese tipo de experiencias, ese tipo de lugares, digamos, de donde en absoluto era el lugar de los paletos, de los atrasados, donde existía cultura, donde existía una sociedad convivencial, donde existía, lo que no existía era dinero, lo que no existía era, digamos, eran economías, digamos, autosuficientes, por lo tanto no eran economías en expansión, no eran economías capitalistas. Lo que hizo el capitalismo es joder eso, romper esto, romper, digamos, esa estabilidad del campo, que era una estabilidad incluso demográfica, para poder capitalizarlo. Bueno, esto ya es la historia de aquí, de la península del siglo XIX. Y cuando volvemos a la mirada al campo, no miremos, digamos, las últimas fases, o sea, la visión capitalista del campo, es decir, los paletos, los viejos, tal. El campo ha sido un lugar de libertad, y fue el último lugar de libertad, y de hecho fue el último lugar de las revueltas, o sea, el siglo XIX está lleno de revueltas agrarias, de pequeñas y de grandes. Bueno, no se trata de eso, de crear una revuelta, de si no se puede crear una revuelta aquí, crearla afuera. Pero ya te digo, eso son posibilidades, eso son. Yo lo que veo es que el capitalismo, o sea, los argumentos típicamente obreristas que hemos heredado del marxismo y del anarquismo tradicional, del sindicalismo, no van a ningún lado, porque obedecen a un tipo de capitalismo que ya está totalmente desfasado y muerto. El capitalismo actual es mucho más agresivo, coloniza todo. Porque el capitalismo actual no se conforma con explotar la fuerza de trabajo, explota tu manera de vivir y explota el territorio, que es lo último que le queda por explotar. Entonces, una visión global anticapitalista es una visión global de eso. ¿Cómo enfrentarse a esto? No parcialmente, con conflictos locales, pensando que una hipotética clase obrera va a concentrarse en las cuatro fábricas que quedan. Eso es falso, te están vendiendo una moto que ya no funciona, que no arranca. Esto puede vender, pues yo que sé, algún leninista, alguien que tiene, o algún iluminado que se piensa vanguardia vigente y tal. Pero no funciona, te hablan. Yo no hablo, yo he defendido mucho los consejos obreros en su momento y tal, yo hablo más de comunidades combatientes, de crear comunidades combatientes. ¿Esa comunidad combatiente dónde se puede formar? ¿En la ciudad? Yo pienso que fuera de ella. Si se puede formar en la ciudad o a caballo entre la ciudad y los alrededores, pues mejor. Es una propuesta, yo me baso en ejemplos que estoy viendo ahora. Hay gente que esto pues no lo veía y lo está viendo. Hay sitios donde se dan cuenta de la destrucción, es tan grande, la destrucción, por ejemplo, hay gente, no sé, los asturianos que se están viendo ahí cómo se les va toda la mierda, todo que queda de paisaje a la mierda, y bueno, encuentran, digamos, han desaparecido las minas y los astilleros, pero tienes todo un territorio que defender, es lo que queda de lucha. Yo pido reflexión sobre este tipo de cosas y sobre todo contar de que son el lado más débil del capitalismo. Las infraestructuras es el punto donde más se le puede joder. Seríamos, o sea, si le puedes joder un cuarto cinturón, o le puedes joder un pantano, o le puedes joder un aeropuerto o un puerto y tal, si le puedes joder cosas así o un ave, le estás realmente impidiendo que, según sus palabras, que se sitúe en el mapa. Es decir, le estás impidiendo que se convierta en, por palabras otra vez que vuelvo a citar, en un nodo de la economía global. Estás haciendo anticapitalismo. Vale, pues tenemos dos palabras. Si hay más que pedir palabras, digo por no alargarnos demasiado, para que la gente se va huyendo. Tú primero y luego estás tú. Sí, Y también Silvana. Yo, bueno, pues sobre un poco el debate que ha salido y la cuestión de la ciudad y el campo, yo sí que me sitúo más en la idea de que el trabajo tiene que mirar más hacia el campo que a la ciudad. ¿Por qué? Pues yo creo que, si bien desde el punto de vista de ataque, ¿no?, del joder y tal, sí que, pues, en la urbe puede que haya cosas que hacer, en el sentido de construir una sociedad nueva, creo que esto hay que hacerlo en el campo, porque si una sociedad tiene que ser autogestionada, y ya pues lo primero que tendremos que autogestionar será pues las necesidades materiales, pues esto, si existen ciudades, va a tener que haber un sistema industrial que abastezca a las personas que viven en esas ciudades, con lo cual hay una contradicción que no se puede salvar, en mi opinión. Y no solo porque en la ciudad, no solo porque en el campo se pueden reconstruir las cosas materiales, sino también porque creo que socialmente, para organizarse en asambleas, creo que el modo de organizarse tiene que ser en pueblos, en agrupaciones humanas no excesivamente grandes, donde se pueda participar y dialogar. Y también donde se pueda uno abastecer y donde uno pueda vivir con los propios recursos que da la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que cuando tú hablas de que lo que hay que hacer es concienciar y todo eso, pues sí está bien, pero igual hay cosas de aprendizaje humanos que son más valiosas, igual que saber si es el capitalismo, si no juega de una manera u otra. Me refiero a que yo considero que para que haya una sociedad libre tendremos que saber de agricultura un mínimo, y que también tendremos que reforestar todo el desierto que es ahora mismo la, pues, España, y por lo menos España y parte de Europa, ¿no? Y eso, y también, incluso creo que deberíamos interesarnos en el conocimiento de el aprovechamiento tradicional de los recursos del medio. Que eso, pues, ya es que con mueren nuestros abuelos y ya es, o sea, una cantidad de conocimiento que es que no, ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, y sobre esto un poco, quizá lo haya respondido ya, pues quería comentarte a ver qué opinión te merecen las opiniones de Félix Rodrigo Mora y los libros que ha escrito. Comenta. Sobre, claro. De hecho, todos los consejos que he citado es un cito de él. Y claro, sobre todo porque sí que, bueno, este hombre en sus textos sí que pues ha criticado mucho todas estas supuestas revoluciones que tenían lugar en la ciudad, ¿no? El consejismo, un poco, que lo, digamos, no satisfacían, digamos, como desde un punto de vista revolucionario, ¿no? Bueno, ya no tengo. Ana Castillo, ¿quién es? Ella que es de pueblo. Bueno, yo dos cosas. Yo un poco me saco así un poco la. Iba a decir otra cosa, pero va a decir algo. El hecho de plantear una. Que el espacio, la manera de repartir el espacio, genera una forma de vivir, yo estoy totalmente de acuerdo y vamos, con el espectáculo de la Expo, en realidad lo único que se ha hecho es hacer más vistoso algo que se lleva haciendo una vez detrás de otra en Zaragoza y en el resto de las ciudades a golpe de copia del modelo. En el campo, lo que yo pienso también es que ya llevan muchos más años en funcionamiento ese modelo de espectáculo. Tenemos aquí un gran parque de atracciones que se llama Pirineo, al que todo el mundo va a alargarse, ¿no? al que la gente va allí a intentar ganarse la vida. Va a ser un jornalero de 6 meses del monocultivo de la nieve, y que yo creo que un poco la visión que se tiene aquí en Zaragoza del campo es esa, al utilizar el campo como una zona de recreo, como un sitio que puede ser idílico, un sitio que se puede, en el que se puede ocupar un pueblo que está abandonado, pero no una parte de tu vida. Y eso que más o menos la mitad de los que estamos aquí somos todos hijos de pueblos. Somos hijos de la inmigración o personas que se han venido a estudiar, más o menos contando. El campo, yo pienso que está, y sea el campo, supone una implicación de lucha absolutamente diaria. Porque por mucho que te vayas tú solo a una comunidad a intentar hacer la vida posible con unas expectativas de negocio rentable compatibles con lo verde, ha dicho Miguel, en realidad lo que acaba ocurriendo en el campo, yo lo denomino el efecto boina. Y es que tiene su propia estructura, tiene su propia organización, y no se puede ir, según los romanos, con un sale arrosado, sino que haga imposible la vida a mitad de la población. Porque parte del éxodo rural que se ha vivido desde la última, que son los coletazos que he vivido yo, desde la precarización del campo, que es cuando todo el mundo vivió ya por patas, de allí porque sobraba, ¿sí? Porque en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid había buena fortuna, por decirlo de alguna manera. El campo actualmente está, toda la gente que está haciendo ecología o en el agro, funcionario, está subvencionado por la PAC, se sabe lo que cultiva, se sabe lo que produce, y tiene la gente que se dedica al pastoreo vive de la subvención y están teniendo las cabezas de ganado a golpe de subvención, y existen porque necesitamos pastores que decoren un poco, en Galicia que estuve viviendo también, allí era la hostia, hombre, porque es que la gente directamente cobraba para ir por el carretillo para hacer buena vista a los turistas. Muchas veces había subvenciones súper absurdas, que decían, esta gente lo tiene aquí como si fuera una especie de escenario, monicacos, para que tú vayas allí a una casa rural y tengas una especie de gran decorado que digas, ¿sabes qué me tendría aquí? Pues me voy a venir. Rural Park, o sea, había una canción de Isorai que se llamaba Rural Park, que decía no moleste a los lugareños, eso, bueno, no molestaba. El campo, muchas veces no se adopta, es una decisión bastante atrevida, que da mucho miedo, y que los que usamos los pueblos de fin de semana o de segunda vivienda, acabas escondiendo las orejas, oliándola cuando es evidentemente muy gorda, porque la presión difusa que pueda tener aquí un delegado de gobierno no es la misma que diría que otras con el alcalde que saca la escopeta en el pueblo. Lo de irse al campo en comuna y otros los proyectos que he visto han fracasado, porque pienso yo por la manera de que se acaban haciendo los pueblos, en todos los pueblos hay dos bandos, y la gran ventaja que tiene es que tienes tiempo para vivir, para tener tu comida, para leerte 30 libros, para tocarte las narices, para volverte loco, o para volver loco al que quieres mantificar una carretera por el medio. Que de ahí. Claro, la opción Zaragoza es venir aquí y estar tirando de pancarta que me han delegado y te junte. En el otro caso puedes por lo menos pegar una paliza escondida si no te va a denunciar. Comentar que estamos un poco empalmando con el debate de mañana. Mañana hay un debate sobre experiencias y realidades de la ocupación rural en Aragón. A ver, Ivana. Yo me voy a ir otra vez un poco, pero entenderé si no es propia la respuesta, pero no quiero aprovechar la oportunidad de tenerte aquí, y no dudaba que abominarías de cosas como lo de la economía social o la economía crítica o el decrecimiento, y en concreto con lo de la economía crítica sí que tenía mucha curiosidad en escuchar un poco cuál es tu punto de vista o cuál es tu vista. Sí, claro, entiendo ahora. O el decrecimiento, todo eso. He hecho varios. El decrecimiento más casi. O sea, es que has comentado en dos momentos así. Pero tenía más curiosidad con lo de la economía crítica. Economía crítica no sé exactamente lo que es, ¿no? Sí, la economía, la economía social. Ah, sí, bueno, eso, la economía alternativa. Bien, ya casi en las intervenciones ya he dicho por qué. Normalmente, ya, aquí han apuntado también algunos problemas, son cosas subvencionadas, son cosas que no cuestionan el sistema, ni lo combaten realmente. Es decir, son soluciones particulares. Yo he visto que ellos en absoluto hablan jamás de capitalismo ni todo esto, simplemente es montarse una alternativa dentro del sistema, hacerse un hueco dentro del sistema. Eso sería un poco las líneas generales. Lo del crecimiento es peor. Lo del crecimiento es el ciudadanismo vestido de lagarterana, es decir, los pseudo-movimientos sociales que hoy en día pues ya no pueden defender la ideología esta de demócrata y de la clase media, O no se pueden quedar simplemente ahí, como que otro capitalismo es posible, e intentan algunos parches, eso sí, siempre desde el Estado, desde la política. Eso también, estos si tienen, los de la economía social son apolíticos normalmente, y si son, pues te sueltan el rollo este de la democracia y todo esto, son partidarios de votar algunos y de hacer candidaturas municipales y todo esto, como mucho, pero esos son los más a la izquierda, casi diría. Entonces, estas cosas, yo digo, bueno, es una manera de sobrevivir, pero en absoluto es una alternativa. Yo lo que quiero es un cambio social radical de este sistema. A mí no es que yo me voy al campo para huir de la ciudad, yo es que quiero destruir la ciudad. Esta ciudad es que cuando se habla ciudad, yo hablo de conurbación por eso, o sea, una conurbación de 1 millón de habitantes, digamos, es necesita un campo adecuado. O sea, la ciudad, a medida que ha ido creciendo, ha ido destruyendo el campo. Primero destruyendo todo su entramado social, de ayuda mutua, su entramado convivencial y colectivo. Ha ido destruyendo. Y después lo ha capitalizado, lo ha ido transformando en empresa, el campo. Finalmente, en la economía global, ya sale la jugada, sale más, trayéndose alimentos desde Ucrania, desde China, desde donde sea, con barcos, ahora todo esto, los fletes, todo esto ahora son baratos por eso, que cultivándolo. Y es decir, el campo es un desierto porque no sirve, no funciona, es caro. Y ha desaparecido por eso. Las ciudades estas se abastecen de internacionalmente, si son muy inestables. Si tú jodieras el transporte a Merca Barcelona, por ejemplo, si dejara un solo día, un par de días de llegar allí, barcos con contenedores y camiones con contenedores, se iría toda la mierda. Estas ciudades viven de la creación de alimentos a escala industrial y del transporte también a escala industrial, y desde luego desde muy lejos, los pollos, los huevos vienen de China y todo esto. Es decir, que eso es una aberración, y la colocación es eso, es una aberración, y es una aberración que crea capitalismo. El capitalismo actual es más aberrante que cualquier otra forma de capitalismo que ha existido. Y por eso el discurso de los dirigentes es tan ridículo. Porque tú ves la realidad, tú ves el horror. Significa traer pollos así sacrificados desde Shanghái hasta aquí, cuando los podías tener ahí. Pero son más baratos los de Shanghái. Por eso simplemente funciona. Una conurbación de 1 millón, de 2, mejor de 2 y de 3 millones de habitantes, funciona a base de alimentarse, bueno, y de producir la industria igual, cuando es mucho, sale mucho más barato que te hagan los zapatos los niños de Indonesia que te los hagan aquí, una fábrica, los coches igual. Es decir, que toda en la economía mundializada o globalizada, la forma de vivir ideal sería una sociedad urbana ilimitada, es decir, enormes ciudades, cuando más enormes, más bien, porque son aberrantes en sí, pero es esa aberración lo que es el capitalismo es eso, necesita producción a escala mastodóntica para ciudades mastodónticas, porque sale más barato, pues se gana más dinero con eso, y por eso y el beneficio es el alma del capitalismo. En ese sentido, yo no rechazo simplemente porque soy un admirador, como yo que sé, como por ejemplo, y con todos respetos por Félix, Félix es un poco, le gusta la vida del campo, es un admirador del pasado. Yo no lo hago por admirar al pasado, por vuelta al buen salvaje, que lo he criticado de eso además, o a una edad de oro del pasado, no, en absoluto, es porque es una forma, digamos, es una forma, no es que sea inviable, es una forma insana, inhóspita y alienante de vivir esa ciudad. Entonces esa manera, digamos, de gestionar el espacio, y el espacio donde vivimos nosotros, pues es lo que yo rechazo, ¿verdad? Digamos, es un rechazo anticapitalista, y ese rechazo anticapitalista, yo digo, no se basa solamente en un tipo de explotación basado en el trabajo, sino se basa todo en el espacio, en la explotación del tiempo, en todo. Ha habido grandes teóricos desde Marx que han hablado de todos estos, han desmenuzado, digamos, todos los males del capitalismo hasta extremos, digamos, ya muy detallados. Y yo apelo sobre todo eso. Y eso Marx ha hablado también, ¿no? Hablamos de la alienación que vive, que acompaña a ese tipo de extrañamiento de las personas, a este tipo de enjaulamiento. Las conurbaciones son como prisiones. Por un lado, las únicas maneras posibles de funcionar el capitalismo, y por otro lado, la única forma posible de mercantilizar cualquier cosa. Entonces, vivir, por eso le doy tanta importancia al vivir. Porque el vivir en una conurbación es tener mercantilizados todos tus momentos. Y si tienes uno que no está mercantilizado, ya seguro que lo estará el año siguiente. Es decir, es un sitio donde tienes que pagar por todo. O sea, todo es negocio. Y en ese sentido, lo rechazo desde un punto de vista, digamos, libertario. Yo, es decir, por amor a la libertad, ya por dotar de sentido la existencia de las personas. Lo rechazo desde ese punto de vista, porque no es simplemente que te explotan físicamente o que te perjudican a tu propia salud, sino es que te aniquilan personalmente, intelectualmente, te reducen a cero, te dejan el encefalograma plano. Es un poco el habitante de... Esa es la putada del trabajo de concienciar y el trabajo de tal. ¿Cómo vas a concienciar a gente? Jodido. A veces hace falta dar una vuelta, irse, redescubrir. Para mí el campo es más bien redescubrir los valores de una sociedad convivencial que se han perdido. Los valores, los saberes, que también habían saberes no solo en el campo, saberes que son saberes de sobrevivir y saber vivir, sino también aquí, en las mismas ciudades. Pero, en fin, las ciudades hace mucho más tiempo que se desaparecieron como tales, cuando se inventó la vida privada. Bien, invención burguesa. Bueno, en esto acabaríamos ya, ¿no? Sé que tenía una mini intervención. La última, yo, por ejemplo, quiero decir, os voy a poner una experiencia, ¿no? Yo cuando digo irse al campo, no lo digo porque sea bonito, ni digo alcohólico, sino yo trabajo en una cooperativa, que la hemos formado nosotros, y pienso que está integrada en el sistema, pero bueno, pues digo que es un poco menos malo que trabajar asalariado. Estoy en la banca alternativa y todo eso. ¿Por qué? Yo tampoco me lo creo. Ni me creo lo de la empresa, ni me creo lo de la banca alternativa, ni me creo la asociación de vecinos. Pero a la asociación tengo que estar. Porque si no estaría solo, estaría tonto. Entonces, cuando digo de intentar salir, yo no digo de salir a ver las flores, ni sino el que pueda que se busque la vida. Pero eso sí, planteando la lucha, teniendo un carico penurias que hay en el campo también y todo lo que hay, ¿no? Y luego que cada uno es muy libre de estar. Yo, y como alternativa, sí que ojalá haya centros en todos los barrios como este. Esa es la alternativa. Que no solo esté aquí, sino que esté en Torrero, Parque Goya, en Las Delicias, y entonces sí que habrá un caldo de cultivo. Pero claro, ¿qué supone eso? Pues comprar un local o alquilarlo, el compromiso con las economías que tenemos, que no son nada bollantes. Esa es la alternativa, pero eso cuesta mucho. Entonces, intentarlo, por supuesto, pero cuesta mucho. Pero esto tiene la función de que es un lugar de debate y un lugar que se puede respirar un poco y encontrar a gente que no sean marcianos. Yo, pasado mañana, hablo de las jornadas de ecología, hablo precisamente de esto, de lo que yo llamo la zona gris. Bueno, no lo llamo yo, se lo llama Primo Levi. Yo le vi cuando explicó sus experiencias en el campo de concentración. Dijo que entre los verdugos nazis y las víctimas existía toda una clase intermedia de presos colaboracionistas. Y el sistema funcionaba por eso. Yo llamo a este tipo de cosas que tú decías de banca ética, de cosas, eso es la zona gris. Es decir, que en un principio la política y este tipo de pseudo-alternativas, como el decrecimiento y tal, pertenecerían a esa zona gris de colaboracionismo de las propias, digamos, de los propios, porque estamos viviendo una sociedad que es cada vez más totalitaria, que no estamos tan lejos del campo de concentración, sobre todo si vivimos en conurbaciones. Y entonces digamos que esa zona gris es la que, por sobre todo en las conurbaciones, se ha desarrollado y es la que impide, dijésemos, un tipo de luchas que siempre las tienes por en medio. Es decir, a la que se hacen coordinadores y tal, te aparecen los grises, los que quieren hacer un partido verde, los que no se quieren pringar en acciones de sabotaje porque son acciones violentas, los pacifistas de estas vocacionales, te aparecen estos, es que te tengo, soy más pacífico de la hostia. No, tú eres un gilipollas, no se quiere brindar, si me quieres vender la moto, pacifismo, eso hay mucho, ¿no? Entonces, eso es la zona, de eso irá mi charla el próximo día. Bueno, pues para la charla del próximo día, mañana viernes, como he dicho, hablamos de ocupación. El viernes pasado estuvimos hablando de la historia de